quiero hacerte mía una vez más. Estos besos no podré olvidar. El divorcio no me hace llorar. Tus recuerdos que no volverán. Dale al amor solo una oportunidad, una vez más. Tus labios quiero besar. Ay, qué dolor siento porque tú no estás. Al recordar los tragos me hacen llorar. Hacer